Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. México, el guerrero misterioso. Desde los años 60 no se veía algo así. Como un Che Guevara de posguerra, un guerrillero latinoamericano se transformaba en un ícono global. Era un meteorito viajando desde el pasado. El subcomandante Marcos desempolvó la épica de una generación perdida. Un ídolo romántico en tiempos de incipiente internet. Para otros era apenas un charlatán o peor, un delincuente. Su estampa sempiterna de a caballo, pasamontañas, pipa humeante, gorro con la estrella socialista, fue alabada por García Márquez, Galeano y Chomsky. Fue un rebelde peculiar, un guerrero misterioso. De humor mordaz y prosa elegante, escribió sobre su lucha. Somos viento, nosotros, no el pecho que nos sopla. Somos palabra, nosotros, no los labios que nos hablan. Somos pasos, nosotros, no el pie que nos anda. Somos latidos, nosotros, no el corazón que lo pulsa. Somos lugar, nosotros, no quien lo ocupa. No existimos nosotros, solo somos. Ex profesor universitario, Marcos en realidad se llama Rafael Guillén. Irrumpió el 1 de enero de 1994 al comando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declarándole la guerra al Estado mexicano, mientras tomaba 7 municipios de Chiapas, el estado más pobre de México. Internados en la selva Lacandona, el ejército zapatista luchaba, según su declaración de guerra, por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, democracia, justicia y paz. Los combates duraron 12 días y luego la tregua, donde floreció el mito del sur. En cada pueblo tomado por la insurrección, un cartel alertaba: usted está en territorio zapatista en rebeldía. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella. Marcos dijo que marchaba al Distrito Federal. ¿La toma del poder? No. Algo más difícil, un nuevo mundo. Pero su lucha, tan avasallante y seductora desde el campo teórico, quedó empantanada en el terreno práctico hasta virtualmente evaporarse. Hoy, el subcomandante tiene 60 años, ha relegado todo sitio de poder dentro del ejército zapatista y hasta ha archivado su nombre de guerra para hacerse llamar Galeano, en honor a un compañero caído. Hace tiempo no se lo ve. Si alguien pregunta por él, nadie mejor que Marcos para definirse. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, chicano en San Isidro, palestino en Israel, judío en la Alemania nazi, pacifista en Bosnia, artista sin galería, ama de casa un sábado por la noche, reportero de nota de relleno de interiores, mujer sola en el metro a las 10 de la noche, jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, escritor sin libros ni lectores y seguro zapatista en el sureste mexicano. Ojalá que te vaya bonito. El subcomandante Marcos representaba el sentimiento de los mexicanos de a pie, querer y no poder. Exactamente eso es lo que padece el fútbol de su país. Desde hace años, los aztecas vienen amagando con un golpe importante, pero el mismo nunca llega. Su liga es competitiva, sus jugadores respetados, pero a la hora de los bifes, a la tricolor siempre le falta un poquitito de sal. No han pasado de octavos de final en los últimos 6 mundiales y ese quinto partido es ya una obsesión para nombres probados como Ochoa, Guardado, Vela, Dos Santos o Chicharito Hernández. Tienen una zona difícil. Deberán asegurar los puntos ante Corea para ir a jugarse la vida en la fecha final ante Suecia, en Ekaterimburgo. Si logran clasificar, su mundial apenas habrá comenzado. Uno, dos, tres, cuatro. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.